El hecho de uno acostarse con un man no es de gusto. Muchas veces, como te digo, son personas desagradables. Prestarle servicio de sexo oral a la otra persona que igual usted nunca en su vida ha visto. Entonces, es algo demasiado incómodo. Se siente uno, o sea, por lo menos yo me sentí mal el primer día conmigo mismo.